En La Anónima, aprovecha los insuperables. Exclusivo con Plus. 45% de descuento en detergente Magistral por 500 centímetros cúbicos. Pagás 2.530 pesos. Y 35% de descuento en todas las variedades de shampoo, acondicionador, Cereal por 650 centímetros cúbicos. Pagás 5.300 pesos. Supermercados La Anónima. Empresa B certificada.